de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Moisés López. Y en la dirección, producción, locución, animación, presentación y musicalización de este maravilloso programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos, Dios mediante, hasta las 8 de esta noche compartiendo importantes temas de concientización ciudadana, rescate de los valores y de elevación y crecimiento de la autoestima nacional. A través de Venezuela Justa, una ventana para entrar en contacto con esos valores importantes que nos hacen crecer como ciudadanos, como personas, como seres de luz, seres que están íntimamente conectados con las buenas energías de Dios. Gracias, gracias por estar allí, gracias por sintonizarnos. Nuestros teléfonos son el 264-1494 y 264-1619, a través de los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros, llamarnos, hacernos cualquier comentario. Y con muchísimo gusto estaremos prestos a recibir su llamada y su información. Bueno, en este momento hay un juego de béisbol entre Caracas y Magallanes. ¿Cómo va el resultado ahí? ¿Cómo va el score? Bueno, van 2-0 a favor de los Leones del Caracas. Vamos a ver en qué termina, en qué inning van. Van abriendo el cuarto inning. Finalizando el tercero y abriendo el cuarto. Abriendo el cuarto inning. Así que bueno, estaremos aquí pendientes de este juego también. Y en la medida de lo posible iremos dando información. Vamos a comenzar nuestro programa y vamos a comenzar con un tema musical para entonces entrar en materia. Y 3 minutos en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420. Recuerden nuestra página www.radiosintonia1420.com.be. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע, את כל סיפור חיי מזיל כמו פרץ של דמעות. אל תעזוב, תיתן לי כוח להמשיך קדימה, גם כך גרוני ניחר, ליבי אינו יכול לשאת. המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה, קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם. את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע, מסתר ממני ומכל אדם שבעולם. אלוקים אל תשליכם, אל תעזוב אותי לעולם, תן סימן ש... אתה שומע מה אני, אני רק בן אדם. אלוקים אל תשליכם, אל תעזור אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע מה אני, אני רק בן אדם. אני חולם ומדמיין לי מציאות אחרת, עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם, שם כל הרע יחלוף לא יישאר ממנו זכר, ושוב האור התושך אותנו יעטוף. בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע, פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר, כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה, מרים ראשי ורק רוצה לצעוק. אלוקים אל תשליכני, אל תעזוב אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע, אל תעזוב אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע, מה אני רק בן אדם. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí teníamos a Sipur Hayay, la historia de mi vida, sonando aquí en Venezuela Justa. Son ya las 7:08 de la noche y bueno, apenas está comenzando este programa, apenas está comenzando la noche con tantas ideas y con tantas informaciones que... Bueno, aquí estamos viendo a ver si nos alcanza el tiempo para decir tantas cosas, porque hay mucho, mucho que decir a favor de nuestro país, a favor de nuestra nación, a favor de nuestra sociedad, a favor de los ciudadanos venezolanos, a favor de cada persona, de cada amigo, de cada venezolano, de cada hermano venezolano que está tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y un saludo muy cordial para todos aquellos que nos escuchan en Colombia. Me voy a referir a Colombia y a otros países más, pero voy a hablar de Colombia, algunas ciudades donde nos escuchan, en Barranquilla, en Bogotá, en Pasto, en Armenia, Pereira, en Barranquilla, en Santa Marta, en Bucaramanga, en también la parte del Pacífico, donde los venezolanos están en diferentes ciudades de esa hermana nación, en Colombia. Así que les enviamos un cordial saludo y esperando también que prontamente estén aquí junto a nosotros, también uniéndose a la construcción de nuestro país, a creer más en nuestra patria, a creer más en nuestra tierra, a creer en que sí podemos hacer las cosas bien en Venezuela y que sí podemos disfrutar y tener de esa maravillosa ciudadanía que siempre hemos debido tener. Algo totalmente distinto tendremos en Venezuela, pero hay que irlo cultivando desde cada uno de nosotros, desde el corazón, desde esa buena intención que tenemos para cada cosa, si sea pequeña, que hacemos en todo momento, cada palabra que damos, cada conversación que tenemos, cada trabajo que hacemos con nuestras manos, con nuestro intelecto, con nuestras ideas, con lo que escribimos, con lo que expresamos. Allí está, dando de nuestro amor, de ese amor que se multiplica de nuestro corazón para todos los corazones de quienes nos escuchen, quienes comparten con nosotros, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, compañeros de profesión, compañeros de oficios, compañeros de actividades y de todos aquellos hermanos que están fuera de la nación, fuera del país. Que muchos de ellos están comprendiendo y entendiendo que ser inmigrante no es fácil. El venezolano en su generalidad no ha estado acostumbrado a ser inmigrante en esos países, y ahora le toca en estos momentos, pues bueno, le ha tocado pues hacerlo, pues, por los que han tomado la decisión de hacerlo. Pero nosotros les decimos que estén aquí en su patria, en su nación, en su país. Tenemos cosas maravillosas en Venezuela que solamente las valoramos una vez que hemos trascendido, hemos pasado las fronteras del país. Y cuando llegamos a esos lugares nos damos cuenta que hacemos comparaciones y, pues, sin hacer ningún tipo de comentario que pueda sonar petulante para quienes nos reciben en esos lugares, pues entendemos que nuestra nación tiene maravillosas potencialidades. No solamente en lo turístico, no solamente para lo económico, un país que puede tener alta capacidad de recuperación en lo económico por la capacidad instalada que tiene, donde muchas empresas pueden participar en el ámbito privado de la productividad, del sector de servicios, el sector de la producción, y sencillamente ponerse y activarse de una vez por todas para que empiecen a producir para los venezolanos, para los miles y millones de consumidores que hay en Venezuela, que nada más con este mercado de consumidores que hay aquí, que necesitan buenos servicios, necesitan buenas mercancías, buenos productos y buenas mercaderías para hacer de su vida una vida más cómoda y más digna en todos los aspectos, en todos los sentidos. Desde la producción de alfarería, pasando por la producción metalmecánica, metalúrgica, el comercio de diferentes productos de manufactura, de artesanía y de todo. De verdad que aquí tenemos espacio para todas las cosas. Y, importante, transformar la producción de la renta petrolera en bienestar y beneficios para todos los venezolanos. Entonces, es muy importante entender esto. Queremos llamar la atención de quien pueda escuchar estas palabras referente a situaciones que hay en la industria petrolera, específicamente en los campos petroleros donde se produce el petróleo que Dios nos ha permitido tener allí en esta tierra, que nos ha dado en esta tierra para la producción del país. Y están sucediendo cosas como que se pierden aparatos, se pierden diferentes maquinarias, diferentes cosas, se pierden cables de cobre, se pierden esas cosas. Miren, hay que llamar la atención porque esos son bienes nacionales y nadie debe estar haciendo uso de esos bienes, porque esos bienes son de la República, de la Nación, del país, de todos los venezolanos. Queremos llamar a la conciencia de cada persona, cada venezolano que esté en esos lugares para que cuiden sus plantas de producción, porque en ellas se genera el futuro del país, el futuro de cada niño, de cada adulto, de cada persona que necesita de ese buen funcionamiento de la industria petrolera nacional. Y es necesario tomar conciencia de ello, y es por ello que los medios de comunicación en general pueden ayudar muchísimo y contribuir de una manera muy especial para crear conciencia, para llevar valores a todos los niveles de nuestra sociedad. Así que vamos a entender que eso es algo muy importante. Miren, como siempre lo hemos dicho en este programa, nuestro problema en Venezuela no se trata de dinero, no se trata de tener más dinero, no se trata de o que tengamos menos dinero, que se puede, eso no se puede ver en números, simplemente en cifras nada más. Hay que ir al centro, a la esencia de los problemas, porque los problemas están ligados íntimamente a la parte espiritual. Es necesario entender, comprender insistentemente, de forma consistente, hay que decirlo, hay que repetirlo, para que entendamos la situación. Al tener una espiritualidad sana en las cosas, al ser justo en nuestras actuaciones, en nuestra conducta, en lo que decimos, y al desear el bienestar de todos los venezolanos, en cada una de las diferentes instancias de nuestro país, privadas o públicas, comunales, vecinales, académicas, culturales, deportivas, educativas. Miren, estamos haciendo un bien para la nación. Pareciera que es algo que es insignificante, porque alguien diría que son simplemente algunas palabras que se las lleva el viento. Pues no, déjame decirte que no son palabras que se las lleva el viento, son palabras que quedan en el aire, quedan en el universo, quedan en la espiritualidad de la nación, del país. La espiritualidad de nuestra nación, de Venezuela, tiene que ser completamente sanada en todos los sentidos, y para ello debe tener una limpieza, y la limpieza viene del corazón, viene de lo verbal, haciendo un esfuerzo mancomunado, sostenido, por tratar de comunicarle a nuestros semejantes que tienen que ocuparse de que cada uno tiene una responsabilidad, aunque sea gradual, pequeña, proporcional, atomizada o como quiera que se le quiera decir, para contribuir con el gran resultado que debe tener nuestro país, nuestra nación, nuestra Venezuela. Hay que creer firmemente en que sí podemos ser mejores cada día, y cada uno de nosotros nos damos ejemplo con las cosas que hacemos día a día. Jamás descuidemos el aspecto de la educación y los valores. Centrémonos allí, porque allí está el centro de todo. Ahí está el epicentro de las cosas, en el corazón, en la espiritualidad, en los buenos deseos de los unos para con los otros y en esa hermandad verdadera y genuina que tenemos que tener todos. Autenticidad en nuestras relaciones, humildad, comunicación. Tenemos que tener esa franqueza al hablar, esa sinceridad, admitir las cosas. No hay nada mejor que lo puede fortalecer a uno, que es admitir los hechos sucedidos, admitir los errores, las equivocaciones, si las han habido. Porque eso nos va a fortalecer en una estructura, en un fundamento, que nos va a elevar de nivel. La idea es elevarnos de nivel, no seguir en el nivel en el cual estemos, sino siempre subir. Y un ejemplo muy, muy real de eso: cuando usted estudia medicina, por ejemplo, la carrera de medicina en la universidad, usted no se queda en el primer semestre. Usted aprendió todas las materias del primer semestre, aprendió de histología, de anatomía, de neuroanatomía, 1, 2, 3, todos los niveles que tengan esas materias, y luego pasa a un segundo nivel, anatomía 2, histología, etcétera, laboratorio clínico, va aprendiendo y va aprendiendo y va aumentando de nivel constantemente. No se quede allí. Igual es en el mundo espiritual. El mundo espiritual y en el mundo físico también, por supuesto, pero primariamente el trabajo hay que hacerlo desde el mundo espiritual, porque ese mundo tiene que ser limpiado, sanado por completo. Cada persona contribuye con la limpieza de ese mundo. No puede ser inocente, no es inocente lo que decimos en cualquier situación, el hablar impulsivamente, el hablar irresponsablemente o decir cosas viscerales, impulsivas, eso tiene resultados. Entonces vamos a medir lo que decimos, vamos a cuidar lo que hablamos, vamos a cuidar en toda situación, en todo momento, vamos a unir, vamos a arrimar, vamos a hacer el ganar-ganar para todos. Vamos a unir, vamos a desear lo mejor para Venezuela, con esperanza, con fe, con amor, con entusiasmo, con motivación, con creatividad, para sentir que sí podemos hacer las cosas bien, que Dios nos va a premiar por ello, y nos va a premiar el mejor premio que todos podemos tener, el mejor tesoro que podemos tener todos, es que Dios bendiga a Venezuela, y que limpie todo pequeño detalle del país, para que nos haga una nación modelo, una nación que dé ejemplo a otras naciones, una nación líder, continental, internacional. Entonces, el basamento por medio del cual nosotros somos una mejor nación está ubicado en nuestros valores y en nuestra espiritualidad. No se trata de lo que podamos tener en cuentas internacionales, en ahorros internacionales, en reservas internacionales, en reservas de oro, en cualquier tipo de estrategia técnico, económico, financiera que se pueda proyectar, visualizar o plantear. El asunto va más a lo interno de cada uno de nosotros. Y cuando tenemos esa conexión, empezamos entonces a ver con claridad el panorama, con tranquilidad. No tenemos por qué desesperarnos por el dinero, porque el dinero realmente no es el fin primordial. Cuando tú te ocupas, no debes preocuparte, tienes que ocuparte. Cuando tú te ocupas de buscar lo primordial, entonces el dinero viene como añadidura a tu vida, pensando positivamente en todas las cosas. Y así va transcurriendo ese nuevo modo de vida que siempre hay que tener. Así que vamos a ocuparnos de lo principal, porque nosotros no nacimos con dinero, nosotros nacimos desnudos, nacimos en la mesa de un hospital, de una clínica, nacimos de nuestras madres, esas hermosas mujeres que llevamos en nuestro corazón, esas mujeres virtuosas de Venezuela, esas hermosas madres de nuestro país, ellas nos trajeron al mundo y nos trajeron porque Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas, alma. Así que nosotros nacimos sin esos recursos materiales. Entonces, ¿por qué nuestra vida tiene que cambiar a lo largo de nuestra existencia? ¿Por qué las sociedades tienen que modificar lo que es la estructura espiritual de una persona? ¿Por qué tiene que cambiar el pensamiento natural que tiene un ser humano para hacerlo más superficial, o para hacerlo más artificial, o para hacerlo más materialista? No, eso es secundario frente a lo primario, que es lo espiritual. Entonces, cuando entendemos este planteamiento, todo lo demás sale a pedir de boca realmente. Y con la bendición y la conexión con Dios, que nos da esa maravillosa posibilidad de estar mejor y de ser mejores. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y continuamos hablando de este tema. Vamos a escuchar una gaita. Ya estamos en época. La Cabra Mocha. Y es por eso que no deja que la cojan con. se le escapó a Josefita y vino a arreglar sus cuitas con el gran Chivo Garocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar sus cuitas con el gran Chivo Garocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, es mocha de los dos años, del rabo y la tosoleta, y es por eso que no deja que la copa mocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, es mocha de los dos años, del rabo y la tosoleta, y es por eso que no deja. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Bueno, escuchábamos allí la canción de Castigaitas con su tema La Cabra Mocha, sonando aquí en Venezuela Justa y en Radio Sintonía 1420 AM. A esta hora el juego entre Caracas y Magallanes, bateando Magallanes, 2-0, finalizando el cuarto inning, o sea, en la parte baja del cuarto inning. Y bueno, hace un momento estaba bateando Ronnie Cedeño, segunda base del Magallanes, y fue el primer out del juego. Hizo un rolling por entre segunda y tercera y shortstop, por el shortstop. Y bueno, fue out. Entonces viene ahora el siguiente bateador ahí del Magallanes. Y sigue la cuenta en 2-0, a favor de Caracas. Bueno, continuando aquí con nuestros comentarios importantes para toda la nación, para todo el país, para toda Venezuela, aquí en Venezuela Justa. Bueno, saludamos a nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y asociados. Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. Servicios de enfermería profesional Bienestar. Piscinas Ágape y Decarc Arquitectura, quienes nos apoyan aquí en nuestro programa para seguir enviando nuestro mensaje para todos los venezolanos, saludándolos donde estén y saludando también a los que se están incorporando a esta hora a sus labores nocturnas, a los médicos, enfermeras en los hospitales, en las clínicas, también a las personas que trabajan en el sector de la vigilancia y los que también trabajan en las conserjerías, en los condominios, los que están en la parte de seguridad externa y los que atienden a todos los clientes de esos diferentes lugares, restaurantes, donde allí laboran. Como siempre, hay que dar un buen servicio, amigas y amigos, que están ustedes atendiendo a esa persona que les llega allí, que les pide la comida, que son atendidos en la mesa. El amigo mesonero atendiendo bien, a cabalidad, a ese cliente, porque de eso depende que ese cliente vuelva a ese restaurante. Y además de eso, recomiende el lugar, recomiende el sitio. Es muy importante. Muchas cosas funcionan por recomendación, así que hay que dar una buena atención, hacer una buena reputación de ese lugar. Y eso beneficia al lugar, beneficia a los que trabajan en ese sitio, genera más empleo, hace que ese negocio, ese restaurante crezca, aumente de nivel. Así funcionan las cosas. Igualmente los que trabajan en panaderías, esas señoritas y esos señoritos que están ahí en las panaderías con mucha educación con el cliente, respondiendo como tiene que ser. Si es una persona mayor, respóndale de usted mayormente. ¿Qué desea usted? ¿En qué le puedo servir? Gracias por comprar, gracias por venir, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por su compra. Feliz noche, feliz día, feliz tarde. Hay que saludar, hay que generar ambiente de expectativa positiva. Igualmente los que trabajan en el taxi, los que trabajan en la camioneta por puesto. Que así sea, cualquier situación por la que estemos pasando, tenemos que dar una sonrisa y estar de buen ánimo siempre. Porque esa sonrisa de ese conductor le puede cambiar y mejorar el día a todos los que van en esa camioneta por puesto, a ese cliente que va en el taxi o aquel también que puede utilizar una mototaxi, por ejemplo, si es el caso. Así que vamos a ser bien comedidos en nuestras relaciones con los demás. teniendo relaciones de calidad, óptimas, con una seriedad que nos caracterice en la atención. Seriedad para hacer las cosas bien. No significa que no se pueden reír, claro que pueden sonreír, pero siempre basados en el respeto y en ese buen modo de hablar y de hacer las cosas bien. Eso tiene que ser a todos los niveles, en todos los niveles, en la industria, en el sector privado, en la industria y en el sector de servicios, donde se atiende público. Los empleados públicos también tienen que hacer lo suyo, atender bien al usuario, el que llega allí pidiéndole cualquier tipo de servicio, sea el que sea, con responsabilidad. Igualmente, el que demanda un servicio también tiene que llegar bien a ese lugar, dando los buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, hablando con respeto, planteando la situación y dejando hablar al que le da el servicio, porque muchas veces el que va a pedir el servicio piensa que sabe más o que conoce las cosas que está prestando quien está prestando el servicio. Entonces hay que escuchar, hay que cerrar esa en ese momento lo que estamos diciendo, para escuchar el planteamiento de ese funcionario y escuchar la información que nos está dando referente al tema que estemos hablando. Así hacemos una conversación con sentido bidireccional, con buenas normas del buen hablante y del buen oyente. Así es como nos desenvolvemos nosotros, para que en todos los aspectos esto suceda, con respeto, pensando. Somos entes biopsicosociales y pensadores. En primer lugar, somos pensantes. Somos seres pensantes que razonamos las cosas, comprendemos, asimilamos la información y damos una respuesta positiva. Y siempre tiene que estar nuestro verbo, nuestra locución, cuando hablamos, libre de todo tipo de ruido psicológico que enturbie la relación y la comunicación con esa persona con la cual estamos teniendo el trato. Ahí no hay que meter aspectos de ninguna clase. Si estás recibiendo un servicio X o Y, privado o público, hay que alejarse de toda ideología política, porque el servicio no tiene ningún tipo de color político, ni ningún tipo de ideología política. No tiene que tenerlo, no debe tenerlo. El servicio es para todos los ciudadanos. Igualmente, el que va a buscar, a demandar ese servicio, tampoco tiene que ir con una idea previa, hacerse una idea previa antes de ir, o en el momento de ir a ese lugar a demandar ese servicio. No, él no puede ir con una expectativa, no se haga ideas que no son, porque el que está allí atendiéndolo es un ser humano igual que usted, que también quiere amor y respeto. Así como nosotros queremos amor y respeto en todo momento, en toda situación, para que nuestras relaciones sean relaciones de verdad dignas y cargadas de buenos sentimientos y de buenas intenciones. Solo así podemos construir una nación, podemos construir un país. De esa manera, en los pequeños detalles, no arrojando tampoco la basura al piso, no dejando ningún tipo de desperdicio. Guarden esos desperdicios, hay que guardar esos desperdicios en una bolsa y después colocarlos y depositarlos en el lugar apropiado en el cual se deben dejar los desechos sólidos. Y así, muchas cosas más. Son pequeños detalles, mis amigas, mis amigos, de la cultura, de la educación, de las costumbres, los que nos hacen cambiar. Y nosotros tenemos que dar el primer paso. Allí está el primer paso que debemos dar. No se trata de esperar que alguien venga a arreglarnos las cosas. Nosotros tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Y por dónde empezamos? Por nuestra propia casa. ¿Pero cuál es nuestra propia casa? Nosotros mismos. Tu cuerpo, tu persona, tu impecabilidad al hablar, al expresarte, al decir las cosas hacia los demás, al emitir buenos pensamientos. Esa es tu casa, esa es nuestra casa, que luego se va convirtiendo en la casa de todos, porque es la familia, es la casa propia, es el apartamento, es el lugar donde residimos, es el lugar donde dormimos, es la ropa que nos ponemos, es nuestro aseo personal, es nuestra higiene, es nuestra limpieza. Es andar de verdad pulcros e impecables al hacer las cosas.

Saludando también a los venezolanos que se encuentran en Ecuador, aparte de los que ya saludé en Colombia, los que se encuentran en Ecuador, en Ecuador, en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, también en Panamá, en Estados Unidos, en la Florida, allá hay muchos venezolanos. En Nueva York también hay, en California, en Miami, en Fort Lauderdale, en Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, también los que están en Irlanda, Austria, España, en Islas Canarias también nos escuchan, allá en Tenerife, en Alemania y también en Arabia Saudita. Hasta allí está llegando este programa también y esta estación, Radio Sintonía 1420 AM, una estación con diferentes programas, variada programación. Sintonícela, porque aquí va a conseguir informaciones que no va a conseguir en otras partes del dial, ni siquiera en la televisión. Bueno, continúa el juego de béisbol entre Caracas y Magallanes. El score, la pizarra continúa 2-0, igual en la alta del quinto, subiendo la parte alta del quinto inning y bateando Caracas, por supuesto, exactamente. Así que bueno, arriba Caracas. Bueno, para los que son magallaneros, bueno, en este momento no les está dando repita, así mismo es. Y bueno, le toca ahora a Caracas disfrutar de este momento. Cada quien disfruta su momento. Cuando uno va mejor que el otro, entonces el otro también va disfrutando. Y así, una sana, vamos a decir, una sana contradicción, ¿verdad? Entre dos equipos que tradicionalmente siempre han sido rivales deportivos. Y eso ha sido algo en Venezuela normal totalmente, porque es el aspecto deportivo. Entonces, solamente pudiéramos rivalizar en lo deportivo, pero jamás en otros aspectos. Nuestra hermandad se tiene que mantener sólida, y más aún cuando estamos fuera de nuestras fronteras, cuando estamos en otros lugares, todos los venezolanos tienen que estar unidos en donde estén, en cualquier parte, ayudándose en cualquier lugar, en cualquier sitio. Mire, yo sé de venezolanos, porque me ha llegado información, me llega mucha información, de que están en plazas, en esos lugares, en esos países. Y yo también les invito a ellos a que no sigan allí en esos lugares pasando trabajo más de la cuenta, porque realmente no merecen estar así. Deberían más bien venirse a nuestra tierra y estar aquí trabajando, porque hacen labores afuera muchos que no son capaces de hacer aquí. Hay unos que están haciendo limpieza fuera del país y aquí no hacen limpieza. No, debemos entonces ver, revisarnos, porque si podemos hacer todo eso aquí en nuestra nación y si lo podemos hacer fuera del país, ¿por qué no lo hacemos aquí? Para contribuir con nuestro país, para creer en él. Se trata de nuestra tierra, se trata de nuestra nación. Nuestra nación está aquí presente. No tiene caducidad a menos que nosotros pensemos lo contrario. Así que vamos a querer, a amar esta tierra con ganas, de verdad, con buenas intenciones, de todo corazón, deseando el bien para todos los que estamos aquí y los que están fuera de nuestras fronteras, los que están más allá de nuestra tierra. Todos muy pendientes de Venezuela, los ojos puestos en la nación venezolana. Este entusiasmo, esta armonía, esta alegría, esta idiosincrasia, esta identidad nacional y venezolana es única de aquí. No, tal vez una arepa de reina pepiada que te vas a comer allá en otro lugar. En Miami están poniendo areperas. No es la misma arepa que te vas a comer aquí con ese mismo agrado. No es la misma, la de aquí es mejor. Y siempre los venezolanos que están fuera en ese lugar están siempre recordando Venezuela. Están allá pero con los ojos aquí y con la mente aquí. Entonces muchos venezolanos allá, de verdad, nosotros esperando que estén aquí con nosotros, junto a nosotros. Allá está un lugar que llaman Doral, el centro Doral, un lugar de condominio, de residencia, que bueno, hay tantos venezolanos ahí que eso ya no le llaman Doral, sino le llaman Doralzuela, porque hay muchos venezolanos allí y prácticamente todo el mundo está allá en eso. Ese grupo de personas está allá, pues, los que están ahí, no todo el mundo, sino ese grupo de personas, y están compartiendo y están recordando Venezuela y que quieren venir. Bueno, vénganse para acá, estén aquí, vamos a estar juntos acá. Esta es nuestra nación, esta es nuestra tierra. ¿Por qué vamos a abandonar nuestra tierra? ¿Por qué vamos a abandonar el sitio que Dios nos ha puesto para nacer y para hacer en él, para fructificar en él, para trabajar en él, para progresar y desarrollarnos en él mismo? Siempre hay respuestas para todas estas preguntas, pero tenemos que sacar, emitir desde nuestro corazón, sacar de lo más profundo de nuestro corazón ese verdadero sentimiento de nacionalidad. Una nacionalidad sana, porque la nacionalidad sana no tiene ningún tipo de ideología, no tiene ninguna ideología política. La nacionalidad viene porque nosotros nacimos aquí, en esta nación. Nacimos en Venezuela. No solamente somos venezolanos porque dice nuestra cédula que somos venezolanos, sino por el sentimiento que nos conecta con nuestra tierra. Ese sentido de pertenencia con nuestra nación, con nuestra Venezuela, con nuestro país. Así que vamos a amar, vamos a querer a nuestra tierra profundamente. Sigue el juego, ahora está bateando Isaías Tejeda bateando allí. Ahí le están pichando. Hay bases llenas. Una bola, un strike. Y bueno, 2-0 el marcador. Pichando Magallanes en el quinto inning, en la parte alta del quinto inning. Bueno, vamos a ver el resultado. No vamos a pronosticar nada, porque no hacemos nada con pronosticar. No debemos pronosticar nada, dejamos que el juego se desenvuelva, pero lo que sí podemos pronosticar, o lo que sí podemos nosotros decir, es que podemos tener una nación mejor, un país mejor, si cuidamos cada pequeño detalle, mis hermanos, de lo que hacemos, dando buen ejemplo, y fuera del país también, dando el buen ejemplo, comportándonos bien, haciendo las cosas como son, no estarse, respetar las colas. Cualquier tipo de cola que haya, mire, hay que respetar esa cola, hay que respetar el turno. Si es un señor mayor o una señora mayor, hay que respetar su turno, tratarlo con amor. Porque ese señor, ese anciano, esa anciana, dieron su trabajo por todos nosotros. Están dando su corazón, están dando su trabajo al país. Los jubilados, los pensionados, dieron ya mucho de ellos para nuestro país, para nuestra nación. Tenemos que amar a esas personas, tenemos que respetarles. Y tenemos que saber que cada uno de ellos puede ser nuestro abuelo o nuestra abuela. Hay que cuidar eso. Ese sentido de familiaridad no debemos perderlo jamás. Nunca. Por mayor que sea la ilusión material. Jamás debemos perder eso. Porque las sociedades cambian, pero las sociedades no pueden dejar de tener las estructuras, los valores principales de esas estructuras. Tienen que mantenerse por siempre, porque allí está reflejada la instrucción divina que Dios nos enseña. Él es un padre, nosotros tenemos nuestro padre biológico, Él es nuestro padre, nuestro gran padre espiritual, así que tenemos que respetar al padre, la figura paternal hay que respetarla, igualmente la figura maternal, a la madre hay que respetarla muchísimo, y no hacerle homenajes a la madre cuando ya no está acá. El homenaje a los padres es en vida, y eso da con el cumplimiento de uno de los mandamientos, honrar al padre y a la madre. Ahí en los mandamientos, en los 10 mandamientos, está delineado perfectamente el plan de Dios para todos nosotros. Son apenas 10 mandamientos básicos, principales y fundamentales. Vamos a empezar a cumplir con eso. Esa es la ley que Dios nos da. Esa es la Torá. La Torá es la palabra de Dios que quiere que todos nosotros cumplamos, que nos rijamos por ese código de ética, porque eso es un código de ética, es la ley que Dios nos puso a todos para cumplirla, para hacer de ella un cumplimiento, para hacer de ella nuestro decálogo diario, de cumplimiento. Y con ello agradamos a Dios al hacerlo así como Él nos lo propone. Así que no perdamos de vista este cumplimiento. Hay muchos cumplimientos más, pero estos son los básicos y fundamentales. 10 leyes o 10 mandamientos que son de la ley de Dios. Vamos a empezar a entender eso, vamos a comprender eso. Y por ahí se deriva todo lo demás. Toda ley que está dentro de lo constitucional, y a su vez lo constitucional está dentro del marco de la ley de Dios, haciendo eso, de esa manera estamos cumpliendo y nos va a ir bien como país, como nación, como nuestra patria va a progresar, va a avanzar si lo hacemos de esa manera. Ese es el camino correcto, porque es el camino de lo que Dios dice, y todo lo que Dios dice es perfecto. Eso no tiene errores, mis hermanos, mis amigos. No hay errores en lo que Dios ha dicho, ni en lo que Él ha planteado nunca, porque Él existe por siempre y para siempre. Así que ahí está el secreto de todo. Vamos a cumplir con la ley, y esa ley, esa constitución, debe estar dentro del marco de la ley de Dios, que es la Torá. ¿Qué significa la Torá? La Torá significa la instrucción. Esa es la palabra que Dios dijo. Y la palabra de Dios, hecha hombre en su Hijo unigénito, es en Yeshua. Yeshua, ¿quién es Yeshua? El Hijo de Dios. Yeshua es su nombre verdadero. Su nombre verdadero no es Jesucristo, no es Jesús. No, esos son nombres grecorromanos, nombres que fueron cambiados desde las raíces de la fe originaria y que fueron modificados. El hombre los modificó, las religiones los modificaron. ¿Quién era Yeshua? Yeshua, el Hijo unigénito de Dios, y la ley viviente. Él es la Torá viviente. Él, Dios, en su magistral estrategia, llevó y convirtió su palabra, su ley, en hombre, que es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. Es su verdadero nombre. Y cuando usted llama a alguien por su verdadero nombre, ese alguien que usted llama le atiende por el verdadero nombre. Si usted le dice a Pedrito, se llama Pedro, pero usted le dice Pedrito, no, él no es Pedrito. Si usted le llama por Pedro, le atiende. Pero si le dice Pedrito, no le va a atender jamás, porque él no se llama así. Y si se va a otro país, él no se llama Peter. No, porque él fue bautizado como Pedro. No como Pedrito ni como Peter. O sea que su nombre en ese otro país también es Pedro, por ejemplo. Igual es con Yeshua. Yeshua es el nombre original de él. Así que vamos a conocer eso. Y vamos a conocer la ley que Dios nos plantea. No sabemos de ella, pues vamos a conocerla. Bueno, llegamos entonces ya al final de nuestro programa, mis amigas y mis amigos, por el día de hoy. De verdad ha sido un gran placer y un grato placer estar junto a ustedes en este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y fortalecimiento y crecimiento de la autoestima nacional. Venezuela justa, un concepto para obtener una Venezuela de verdad ajustada a los valores primordiales, a nuestra identidad nacional y a nuestros verdaderos valores del espíritu. Nos vamos. Estuvimos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en el control técnico Moisés López, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y quienes habló por aquí, en la dirección, producción, locución, musicalización, Franklin Rojas, principal certificado 15378. La invitación es muy cordial para este próximo martes, cuando nuevamente estaremos junto a ustedes compartiendo más de Venezuela Justa a las 6 de la tarde. Recuerden, martes a las 6 de la tarde, jueves a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y que, por supuesto, que Dios bendiga a Venezuela. Hasta el próximo martes. ¡Feliz noche! Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.